el placer. ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. ¡Que viva el amor! Que viva el amor, que viva.